Muy buenas tardes, bienvenidos a este homenaje a una figura mítica del mundo de la música y qué decir del podcasting. Porque si Miguel Ángel Cabrera era grande, el podcasting lo ha hecho aún más grande. Ya no puedo sentirla a mi lado. Ni su cuerpo ya podré tocar. Ella ya no está. Siempre que me acuerdo yo de ella, mis ojos empiezan a llorar. De lágrimas de amor. Vuelve Cabrera, graba un poco. Siempre esperamos tus podcasts a diario. Graba Cabrera, graba un poco. Que tus oyentes ya te están esperando. El amigo Miguel Ángel Cabrera, qué grande, amigos. Qué grande. Y este es el podcast de la tarde, el podcast tecnológico. Si por la mañana tuvimos un podcast más serio, me vais a permitir que baje un poco el ritmo, que suavicemos un poco todo para que podamos rendir homenaje a esta figura del podcasting. Porque si la música hizo grande a Cabrera, el Cabrera ha hecho grande al podcasting. Y vamos a ver sus secretos, vamos a ver por qué Miguel Ángel Cabrera es Miguel Ángel Cabrera, por qué ha llegado donde ha llegado y por qué Miguel Ángel Cabrera sigue teniendo esa legión de seguidores. Y me vais a permitir que si en cualquier momento, como esto es riguroso directo, en cualquier momento puede sonar el telefonillo y es el repartidor, porque luego lo contaré, estoy esperando un segundo monitor para tener un setup. Que llevaba tiempo pensando en un segundo monitor hasta que el señor Sordor, que algunos le llaman Soros, me picó y así que estoy esperando un segundo monitor, como dice Sordor, igual que el que tengo, y darle un poco de alegría al sobremesa. Pero volvamos al tema de Miguel Ángel Cabrera, esa figura mítica, ese visionario, ese imán para los geeks, porque Miguel Ángel Cabrera ha creado una escuela dentro del podcasting. Ha sabido conectar al podcast con la gente y va pasando el tiempo y sigue creciendo en seguidores. Mira, muchos podcaster wannabes deberían de estudiar a la figura de Miguel Ángel Cabrera. Y algún día, cuando haya una universidad del podcasting, habrá tres asignaturas que serán Miguel Ángel Cabrera o se llamarán Camelogía Geek. Entonces, será asignaturas de segundo y tercero y cuarto. Camelogía Geek 1, Camelogía Geek 2 y Camelogía Geek 3. Y además serán asignaturas troncales. Es decir, si no las apruebas, si no apruebas Camelogía Geek, no te dan el título de podcaster. Así que me vais a permitir que analice, y esto, aunque lo diga así en tono festivo, por supuesto, lo digo con el máximo respeto y el cariño al que es no solo un podcaster, sino un compañero de micrófono, una persona a la que tengo un aprecio enorme, y es que ¿quién no quiere a Cabrera? Es decir, si hay alguien en este mundo que es un desecho humano, es el hater de Cabrera. O sea, si alguien es capaz de sentir odio por una persona tan entrañable y cercana como Miguel Ángel Cabrera, es que esa persona es una subpersona, es un infraser. Bueno, Miguel Ángel Cabrera, si lo tuviera que resumir en una frase, en una palabra diría, o en dos palabras diría, el personaje. El personaje, o sea, tú no escuchas los podcasts de Camela, de Miguel Ángel Cabrera, tú escuchas a Miguel Ángel Cabrera, porque es a él al que estás escuchando. Y encima, además hay otra cosa que tiene Miguel Ángel Cabrera, que es como graba de madrugada, que eso es una cosa que deberíamos de aprender los podcasters, como graba de madrugada, Pues cuando tú te levantas por la mañana y coges el transporte público o tu cochecito y te vas a trabajar, pues ya tienes, como si fuera el pan del día, un bollito, así con la cara de Miguel Ángel Cabrera, un bollito tierno, esponjosito, recién hecho, que se llama Podcast del Día, recién hecho de Miguel Ángel Cabrera, para ti. Así que, sí, sí, Juan Antonio, es un personaje, es un personaje. Así que, lo primero, es que en Miguel Ángel Cabrera, en Camelogía Geek, no hay florituras, no hay efectos de sonido, no hay multipista, todo es contenido, es como en El Loco de la Colina, el micrófono y el podcaster, y no hay más. Y no hay más. Y el contenido es lo que manda. El contenido es lo que nos cautiva. Y no queremos otra cosa que contenido Cabrera. Lo segundo, una capacidad para hacer observaciones que nadie ha hecho todavía. Para inventarse palabras. Expresiones como camarón de la isla, caution, caution. Es que es único. Es decir, Miguel Ángel Cabrera ha inventado un lenguaje que es el cabrerés o el camelogés, que es un idioma con expresiones que cada vez que escuchamos los que le seguimos nos resultan expresiones familiares y nos gustan. Pero ya no solo eso, es que ya hay otros podcasts que están empezando a hacer propias sus expresiones. Es como cuando yo digo lo de la película es en blanco y negro y de pronto escucho a Wintable hablarlo y digo, joder, pues mira, qué bien, he acuñado un término. Pues Miguel Ángel no ha acuñado un término, ha acuñado un diccionario. ¿Qué digo un diccionario? Ha acuñado un idioma entero para él solo. Esto es único, amigos. Esto es espectacular. Lo siguiente, número 3. La ilusión con la que vive cada compra. Si os fijáis, cada podcast de Miguel Ángel dedica más tiempo a hablar del proceso de la compra y de la espera y de la mensajería que luego muchas veces el teléfono en sí. Pero es que esa es la clave. La anticipación, la ilusión. En el podcast de Camelogía siempre es Navidad. Siempre es la mañana de Navidad. Y con él, con el podcaster, nos transformamos en niños que esperamos para abrir los regalos. Eso es maravilloso. ¿A quién no le gustaría volver a ser niño y esperar a que los regalos estén debajo del árbol? Pues en Camelogía Geek siempre es Navidad. Siempre hay regalos debajo del árbol. Cada mañana es una mañana navideña. Y eso no es bonito, eso es maravilloso. Así que esa ilusión de me fui a dormir en el último podcast, mi vecina del tercero, que es una santa mujer, se lo dejé con esos trasnoches y ese horario que tiene Miguel Ángel, que es una locura, que no sabemos cómo puede vivir y organizarse, pero el tío se organiza. Y que cuando llega el repartidor y le llama a la puerta y él le abre, después que está en mitad del sueño, que es que se acaba de acostar, que se acaba de acostar. Y se levanta con los pelos. Y ya el repartidor, que estará acostumbrado a verlo en calzoncillos, en gallumbos y con los pelos revueltos, diciendo, soy el repartidor de Miguel Ángel Cabrera. Esto es un nivel. Seguramente todos los demás repartidores se ponen de pie cuando él entra en el centro de paquetería y digan, ah, mira, este es el repartidor de Miguel Ángel Cabrera. Así que siempre, siempre es Navidad en Camelogía Geek. Saludos, Andrés Ramos. Siempre es una mañana de regalos. Punto número 4. Es muy buena gente. Es que es muy buena gente. Es que cae bien. Es que es un tío. Es un tío sanote. Bueno, no tiene maldad. No tiene mala intención. Sí es verdad que a veces se cabrea. Pero es que incluso enfadado es buena persona. Incluso enfadado es buena persona. Así que es un tío que cae bien. Que cae bien. Luego, hay una cosa, que es que tiene su kriptonita, y es que todo el mundo intenta quedar con Miguel Ángel Cabrera, pero no es fácil. O sea, Miguel Ángel Cabrera es como los unicornios, es como los venados en el bosque. Te puedes acercar a él, pero tímidamente, y si te deja que le acaricies el morro, será un rato, pero luego saldrá corriendo. Ahora, sin embargo, le llamas por internet, lo invitas para una quedada, para un vídeo, pues ahí estás, y el tío tan a gusto. Y muy bien. Así que, número 4 es muy buena gente. Número 5. Las locuras. Todos tenemos momentos en los que perdemos la cabeza. Pero, dice Andrés Ramos, tendría que hacer este verano campamento Cabrera. Me apunto. Yo también. Yo pagaría mi cuota y pagaría la reserva. Las locuras de Migajes son muy divertidas. O sea, de pronto, él tiene momentos de éxtasis, de satori, es decir, momentos de iluminación, donde dice, ay Dios mío, qué fresquito está el Sunny, ¿cómo es posible que una cosa tan barata te haga tan feliz? Y ahí en ese momento cayó un rayo de luz y todo el mundo empezamos a comprar Sunny. Porque de los que estáis en el chat, ¿cuántos de vosotros os habéis comprado un Sunny? Porque Miguel Ángel Cabrera habló con tanta devoción del Sunny, con tanta alegría que dijiste tú, ostras, pues me voy a comprar un Sunny fresquito, el azul. Yo incluso escribí unos poemas, escribí un poema dedicado al Sunny con la música de Sueño Contigo. Se llama Sunny fresquito a tu lado. Bueno, no me acuerdo cómo escribí, lo escribí y los de Sunny me respondieron. De hecho, estuvimos intentando hacer que Sunny patrezoneara a Miguel Ángel Cabrera, pero no lo conseguimos. Dice Andrés Ramos, joder, yo lo compro. Pues claro que sí. Es que sus locuras, como todas las locuras, son contagiosas. Es decir, sea el Sunny, sea... Bueno, esta mañana había el de Frutas del Bosque, exactamente, el de Frutas del Bosque, que es el azul. Esta mañana ha hablado del suavizante de la marca Hacendado y cuándo lo echa. Que todos los que hemos escuchado el podcast de esta mañana nos hemos disfrutado como niños chicos. Y yo es que no tengo un Mercadona cerca de casa, pero voy a encontrar un Mercadona y voy a comprarme el suavizante que usa Miguel Ángel Cabrera, que dice que es que le gusta más que la colonia. Es que la colonia de Miguel Ángel Cabrera es el suavizante. O sea, yo quiero oler a Miguel Ángel Cabrera. Yo quiero pasar, meterme en el metro y que todo el mundo se gire y que pregunte dónde está Miguel Ángel Cabrera y sea el olor de mi suavizante. Dice Andrés Ramos, yo le he dicho a mi mujer que lo compré. Muy bien, Andrés Ramos, yo también estoy a la busca, a ver si lo pido por internet, si no. Luego los personajes, o sea, Camelogía es como una serie de televisión en la que ya conocemos a todos los personajes, nos parecen familiares y nos gustan. Por ejemplo, Jorge el del Corte Inglés. ¿Habrá alguien más famoso que Jorge el del Corte Inglés? O el tío de la tienda que le compra los móviles. Por cierto, el señor de la tienda que le compra los móviles, ha habido otra gente que me han comentado a mí, porque yo en esa tienda, por cierto, en esa tienda, yo he comprado dos teléfonos móviles, dos Samsung Galaxy Note, con muy buen precio, y en buen estado. Bueno, pues yo en la tienda esa, he visto al tipo, el tipo muy pocas veces sale, tiene a dos chicas jóvenes despachando, pero conozco a otra gente que han ido, que le han dicho, ¿qué tal? Que soy, vengo de parte de Miguel Ángel Cabrera, y han dicho, tío, me ha tratado fatal. Pero claro, tú no eres Miguel Ángel Cabrera. O sea, en esa tienda deberían de tener una foto, como la foto del rey, pero con Miguel Ángel Cabrera y ese melenón ahí, y el Android y el iOS en los dos lados, como el angelito bueno y el angelito malo, y ahí estará. Así que hay una serie de personajes que ya los conocemos, ¿no? Los de Vox. ¿Cómo llama él últimamente? Que eso es otra tendencia nueva, porque es que este hombre no para de inventarse cosas. Los de Vox. O sea, en Vox hay una serie de comentaristas troll, que yo también lo sufro. A veces el otro día, no sé quién fue, si fue Conversiste o quién me dijo, que me dijo, oye, ¿cómo te ponen a parir? Digo, sí, es que son los de Vox, como dice Miguel Ángel. Los de iVox, la plataforma iVox. Pues los comentaristas de la plataforma iVox, él le llama los de Vox. Y les ha dedicado un tiempo, un tiempo. Entonces, estos son otro personaje de esta serie que se llama Camelogía Geek. El chino de la tienda, en su día, el chino de la tienda, aquello fue... Hombre, es que en la época del videoblog fue también muy buena, muy buena. Amigos, qué grandes momentos nos da Internet. Y luego, las experiencias que nos permiten estrenar móviles cada poco tiempo. Es decir, yo recuerdo en mi época de frenesí de cambio de móvil, había un oyente de Vidas en Red que me decía, mira, Converso, gracias a ti me he ahorrado un montón de dinero, porque en lugar de comprarme móviles y andar comprando y vendiendo, escucho tu experiencia y a mí me satisface, con lo cual me has ahorrado un montón de dinero. Pues a mí con Miguel Ángel Cabrera me pasa multiplicado por 1000. Así que amigos, estas son las 7 claves. Las 7 claves del éxito de Miguel Ángel Cabrera. Ahora, lo que hay que hacer es a este podcaster hay que apadrinarlo. Hay que quererlo. El Toby de Vodafone. El Toby de Vodafone, Dios mío de mi vida. El Toby de Vodafone y las conversaciones que tenía con el Toby de Vodafone, como dice Manu Wire, son maravillosas. Son una delicia. Alguien tiene que grabarlo, que copiar los podcasts de Miguel Ángel, porque como está en iVoox y se van borrando los podcasts, pues esto se va a perder. O sea, debería de haber una biblioteca Miguel Ángel Cabrera. Entonces, estos son, señor Mazinger Astur, muy buenas. Así que tenemos que cuidar, tenemos que hacer una plataforma que se llame Safe Cabrera o Free Cabrera, porque este señor nos tiene que durar mucho tiempo. Nos tiene que durar mucho tiempo y tenemos que conservarlo, ¿verdad? Así que bueno, este es mi sentido homenaje a Cabrera, lo he dicho con buen humor, desenfado. Quiero cambiar un poco el tono después de esta mañana porque estoy un poco envenenado. Y cada vez que veo las noticias más, pero este es el podcast de la tarde. Este es el podcast de la tarde de tecnología. Los incompetentes de MediaMarkt, que decía y hablaba de que podían vender hamburguesas en el Burger King. Sí, sí. Es que claro, también hay una cosa. Esto es una cosa con la que yo creo que todos nos identificamos. O sea, cuando tú eres un geek que sabes más o menos lo que estás comprando. Más o menos o sabes bastante lo que estás comprando. Y te sale un dependiente que se hace el listillo y te intenta explicar tonterías, te lo comes con papas. Yo soy un tío pacífico. O sea, a mí no me gusta humillar gente. Me pasa igual que Miguel Ángel. Prefiero callarme y en alguna ocasión he tenido que matizar algún concepto, en pocas ocasiones. Pero yo recuerdo en PC City que llegó uno que me empezó a explicar ciertas cosas. Le empecé a explicar algunas cosas en cuanto a procesadores, que fíjate que yo no sé mucho de procesadores, pero es que, por desgracia, el nivel de muchos vendedores es tremendo. Es decir, las empresas tendrían que hacer ahí, los departamentos de recursos humanos, un trabajo un poquito mejor, un poquito mejor. Bueno, me decía, termino con este tema, me decía Andrés Ramos que ¿qué me he comprado? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Ah, vale, no ha pasado nada. ¿Qué me he comprado? Bueno, pues ya sabéis que llevo tiempo detrás de un setup en condiciones. Yo tengo un monitor grande, pero quiero tener dos monitores. ¿Por qué? Porque tengo en venta el Lenovo Legion, que lo tenéis en vidasenred.com y que lo tenéis a muy buen precio. Preguntadme en vidasenred@gmail.com, que tengo un pedazo de pepino gaming con 16 GB de RAM y un i7 de octava generación que estoy que lo tiro. Bueno, pues ya me estoy. Dentro de poco voy a formatear el PC. Zordor ya tiene un amigo que parece que le interesa. Acepto ofertas porque lo de Zordor todavía no está perfilado. Pero mi idea es tener el Sobremesa, que es un magnífico equipo, con, en vez de un monitor, dos monitores. Que por cierto, que me tiene que llegar ya. O sea, porque hay PC Componentes, que por cierto, funciona muy bien PC Componentes. Ayer hice la compra de un cable y del monitor, lo que pasa es que me ha llegado por separado y ahora me ha llegado el cable, pero me falta el monitor. El PC lo compré un sábado y me llegó un lunes, ¿eh? Ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado. Total, que PC Componentes. Que mi idea es tener las dos pantallas. ¿Por qué? Por varias razones. Las razones son, pues por ejemplo, en los directos, pues me gusta tener la mesa de sonido, que por cierto voy a empezar a cacharrar con la mesa de sonido digital, que estoy ahí detrás de ella, o el Spreaker Studio, o la ventana de vídeo, y luego mi documento por otro lado. Y si estoy emitiendo por StreamYard, me gusta tener la pantalla de StreamYard, y en otro lado, pues el guión, cuando hago los directos para la iglesia, para nosotros le llamamos los cultos, ¿no? Los servicios religiosos. Entonces, bueno, todo eso me interesa mucho y en la última quedada, pues ya sabéis qué pasa. Lo que decimos siempre Andrés Ramos y yo, que cuando nos juntamos dos geeks, pues la tarjeta se echa a temblar. Así que Zordo nos enseñó su setup ahí minimalista, como buen geek Mac Apple. Y ahí estoy esperando. Otro monitor Benk, que es el que me debería llegar. Y si suena el telefonillo y os dejo tirados, no os lo toméis a mal porque porque será el mensajero que estoy ahí deseando que llegue. Bueno, hay una cosilla que quiero terminar ya como noticia final, y es el tema de los pagos por WhatsApp con Calibra. Ya sabéis que llevan tiempo Facebook hablando de que va a establecer un sistema de pagos tipo Bizum, tipo Twip, pues con WhatsApp, que dicen que va a salir a lo largo del año 2020 en el que estamos. Se está retrasando un poco. Y estoy seguro que los bancos no van a facilitar las cosas. Bueno, tenéis Calibra, será una criptomoneda, pero también será un sistema de pagos. Y a mí la criptomoneda no me interesa tanto, sino el sistema de pagos por WhatsApp, que funcionará un poco pues como lo tienen los chinos, con WeChat. Con WeChat, la verdad es que WeChat, yo le dediqué un podcast a WeChat, pero WeChat debería de dedicarle más podcast, porque la verdad es que los chinos están mucho más avanzados. Pagan con códigos QR, tienes tus tiendas, tienes tu eBay, tienes tu sistema de crédito, tu banca, tienes tu Telegram, tienes tu navegación, puedes pagar, puedes comprar, puedes enviar dinero, recibir dinero, está muy bien. Y bueno, aquí pues lo habrá, es cuestión de tiempo que lo haya, y va a ser por WhatsApp. Ahora, lo interesante de que sea por WhatsApp, bueno, lo interesante y los peligros, como dice Mazinger Astur, lo interesante es que, a ver, WhatsApp aquí en España está sumamente extendido. Aunque yo soy más de Telegram, como todos mis amigos geeks, pero WhatsApp está... Todo el mundo tiene WhatsApp. O sea, no conozco todavía a nadie que tenga móvil y no tenga WhatsApp, a no ser que tenga un móvil, pues yo qué sé, de los antiguos, de los del Snake. Así que, con el grado de implementación que tiene WhatsApp, va a llegar un futuro de un tipo de banca electrónica, porque al final ya no es hacer pagos, es banca electrónica, es microcréditos, como hacen los chinos con WeChat. ¿Y cómo van a dar microcréditos o maxicréditos? Porque en el momento que Facebook además tenga acceso a tu banca electrónica y sepa tus ingresos, cuánto pagas, qué no pagas, qué pagan tus amigos, empiece a cruzar todos esos datos en plan Cambridge Analytica, pues eso es la laparoscopia del Big Data. Es decir, te van a meter una cámara en tu alma y van a saber lo que quieres antes de que tú lo sepas, que esto ya está ocurriendo, pero ahora más. Otra cosa que va a ocurrir va a ser la eliminación del dinero físico. Y otra cosa que va a ocurrir es un monopolio de banca. Porque para mucha gente será más cómodo pues tenerlo todo en WhatsApp, y si implementan la seguridad, que eso es otra cosa, a ver cómo implementan la seguridad, llegará el momento, y esto es modo converso damus total, en el que tu nómina te la paguen por WhatsApp inmediatamente, porque los traspasos de dinero van a ser inmediatos, y en ese momento, en el momento que tú tu nómina, tu banca la tengas por WhatsApp, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que ya entonces vas a tener acceso a un catálogo de productos bancarios, y eso va a ser la hecatombe. A mí eso me preocupa, ¿eh? Me preocupa por lo serio, lo delicado que puede llegar a ser. Fin del dinero físico y un conocimiento total y absoluto de lo que es el usuario, lo que quiere el usuario. También, por supuesto, te pueden aniquilar. Es decir, hoy en día la banca, es decir, el Estado tiene poder de cerrarte las cuentas bancarias. No voy a dar detalles, pero tengo un amigo al que le han hecho una faena muy gorda, pero muy gorda. Y básicamente es que lo metieron en un proceso judicial en el que él no tenía nada que ver, y le han bloqueado todas las cuentas, y lleva ya 2 años con las cuentas bloqueadas. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues básicamente tenía un piso alquilado en negro, y en dinero negro, es decir, le pagaban en efectivo el piso, y resulta que ese piso era de un narcotraficante. La policía judicial y los investigadores y la jueza lo han metido en el mismo saco que los narcotraficantes, lo han acusado de blanqueo de capitales, y le han bloqueado todas las cuentas. Y esto, a ver, ¿y eso qué quiero decir? Pues quiero decir que en el momento en el que una empresa tenga todo el poder y digan, escucha, que tú eres un troll, que tú hablas mucho de política, que tú no sé cuánto, pum, le dan al botón y te bloquean las cuentas y no tienes dinero, no puedes comprar ni vender, como dice el libro Apocalipsis, pues te han fastidiado. Es que te han anulado, no hace falta la cárcel. Es que te condenan a la indigencia, señor Pasancor, que tengas buena tarde. Te condenan, es que no hay mayor cárcel. Como se suele decir, en los imperios no había cárcel, porque la cárcel era el imperio. Entonces, puede ser comodísimo para muchas cosas, y lo será, como WeChat es comodísimo, hasta que te toque ser un disidente político. Pues yo qué sé. Imagínate, si ahora a los terraplanistas les cortan los canales de YouTube, que a mí me parece una tontería el terraplanismo, pero yo creo en la libertad. Porque la libertad del terraplanista es mi libertad. Así que cuidaico, cuidaico, porque vienen tiempos cada vez más cyberpunk. Y por cierto, ahora me he descargado en blanco y negro, por cierto, sí, en blanco y negro, todas las películas de Ghost in the Shell, que son increíbles películas. Porque eso sí que es cyberpunk en estado puro. Hay una serie de películas de Ghost in the Shell que, por cierto, el mes que viene Netflix saca la primera, que son, ya tienen años, ¿eh? Y nos dirigimos a ese futuro deshumanizado donde las empresas tienen más poder que los estados. Y dicho esto, amigos, me despido. Yo soy Converso, gracias a todos los que habéis estado en el directo. Ya sabéis, si os interesa un portátil gaming impoluto, marca Lenovo, pepinaco, pues es vuestro por 900 euros, chicos. Por 900 euros más envío. Increíble, ¿verdad? Dicho esto, que tengáis una excelente tarde. Gracias por seguirme en Spreaker. Ya lo sabéis, si queréis seguirme, os instaláis la aplicación Spreaker. Y un saludo a todos y hasta pronto. Salud y respeto para todos. Hasta pronto, sed buenos y no olvidéis darle a Camelita. Yo le pregunto, seguro que me responderá, solo quiero amar, solo quiero amar. Ella ya